Gracias por atendernos, Miguel. Por favor. Bueno, en realidad queremos hablar de los festejos de este mes para los empleados de comercio. Ya están en marcha. Comenzaron ayer, el martes, ¿verdad? Martes. Ajá. El martes comenzó el mes del empleado de comercio y bueno, estamos en plena tarea de este festejo que lo hemos instalado ahora porque en realidad abarcamos a todos los afiliados del Centro de Empleo de Comercio. Entonces, y ha dado muy buen resultado. La gente está muy muy contenta con este sistema y bueno, volvimos a repetir el mismo esquema de hace ya 2 años, ¿no? Claro, claro. Y bueno, seguramente los afiliados estarán muy muy contentos y muy conformes, ¿no? De poder aprovechar este festejo. Sí, en realidad, está mal que yo lo diga, pero yo creo que los afiliados están contentos y conformes de la actividad, digamos, seguro. Del gremio, porque el gremio les responde siempre con lo que necesitan. Y bueno, y este es la frutilla del postre, digamos, en el año, que es el mes que incluye el Día del Empleado de Comercio, que es el 26 de septiembre, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que este año, por ley, ya es tiene carácter de feriado nacional. Así que, bueno, tenemos los festejos, tenemos el show final, y bueno, y ahora estamos conversando con la Cámara Empresaria porque queremos ver la posibilidad de que se cumpla con el feriado como corresponde, que cae un día lunes, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, creo que tenemos una reunión el día lunes, valga la redundancia, que viene, para charlar con la Cámara Empresaria este tema. Miguel, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez lo saluda. Martín, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Consultarle, ¿cómo están esas negociaciones con la Cámara Empresaria? Y después también preguntarle, ¿quién tendría que controlar que los empleados efectivamente no trabajen? ¿El gremio, el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se maneja esa cuestión, Miguel? En realidad, yo diría que en un país normal eso debería ocurrir porque es ley y nada más. Es decir, no es un feriado y hay que cumplirlo. Pero, bueno, todos sabemos que estamos en la Argentina, que esto todavía no se ha podido modificar. Se ha modificado bastante, pero no se ha podido modificar realmente ese tema. Y bueno, con la Cámara Empresaria hay muy buena predisposición de la parte empresaria. Y yo creo que lo podemos lograr porque lo estamos haciendo en todo el país, este tema. Uh-huh. Y ha tenido buena recepción de parte de los empresarios el tema de cumplir con él. Con este mandato legal, digamos. Así que yo creo que vamos a lograr. Si es por la Cámara Empresaria, seguramente lo vamos a lograr porque siempre nos han demostrado mucho respeto por las leyes y por lo pactado, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después están los supermercados y todos de afuera que muchas veces no adhieren a las cámaras empresarias y no acatan lo que las cámaras hacen, pero en este caso ya tenemos algunos antecedentes que sí, que lo han hecho, así que, bueno, los vamos a hacer prevalecer también aquí en Olavarría. En realidad las grandes empresas como los supermercados se les complica, pero no se está pidiendo que no se abra, sino solamente que los empleados de comercio no trabajen. Pueden abrir, en el caso de los comercios pymes, los dueños. Sí, claro. No, nosotros con los dueños no podemos hacer nada, no, la ley no incluye eso. No, pero por eso digo, no se llama cerrar negocios, sino que los empleados de comercio nada más no trabajen. Claro, lo que pasa es que si no trabaja un empleado de comercio en un supermercado, claro, los dueños no abren en los supermercados. No, tal cual, en esas empresas grandes. Una cuestión, una velada, digamos, contra que tienen los empresarios, las pymes, que ellos sí tienen que ir con la llave del negocio y abrir. Y estar ahí. En cambio, los grandes emprendimientos son los gerentes, son los encargados los que abren. Uh-huh. Miguel, este mes también van a tener descuentos comprando en distintos comercios, los trabajadores. Sí, hay un listado de comercios que adhieren todos los años, tenemos premios todas las semanas por proveedores nuestros de nuestra institución que siempre colaboran con nosotros, los cuales les agradecemos mucho y a todos, en realidad, porque todo el mundo se prende. Es una forma también de generar un poco más de movimiento. Si bien no es extraordinario, la gente de comercio, de los afiliados nuestros salen a comprar en este mes porque saben que tienen algunas oportunidades que otra vez no la tienen. Eso le quería preguntar, en general, no con sus afiliados, digo, ¿cómo está el movimiento en comercio? ¿Cómo lo ven desde el Centro de Empleados de Comercio? ¿Se está moviendo? ¿Está muy tranquilo? ¿Hay dinero en la calle? ¿Se usa mucho la tarjeta? Bien, nosotros lo vemos bien desde el movimiento comercial, por eso hay veces que pensamos y decimos de que tendríamos que estar mejor salarialmente porque realmente es un momento muy propicio para el comerciante. Pero esto no lo decimos nosotros, es decir, lo dice los propios comerciantes. Yo estoy en la federación y las declaraciones de las grandes empresas y de las cámaras pymes son muy alentadoras para ellos. Ayer nomás han salido los supermercadistas a decir que esperan tener de un 20 a un 30% de crecimiento de acá a fin de año y mantenerlo en el 2012, porque las expectativas económicas son esas, ¿no? Uh-huh. Así que, no, por suerte, el país sigue creciendo, sigue teniendo esta posibilidad de un bienestar interno que hacía mucho que no lo tenía, y esto gracias al gobierno, que viene haciendo un esfuerzo también muy grande, ¿no? El aumento que ahora hay de las asignaciones por hijo, los aumentos jubilatorios y todo eso, es dinero que va al consumo. Y el consumo está en nuestros empresarios. Seguramente se le puede complicar un poco a un comerciante chico, ¿no? Que tiene que pagar lo que corresponde a un trabajador, como corresponde, sí. Y por ahí tiene que rasquetear la olla para poder llegar a juntar el dinero de esos empleados también, ¿no? Sí, eso es cierto, pero eso es algo que siempre estuvo, esa diferencia, digamos, ¿no? Claro. Del comerciante chico, pero también es cierto que el comerciante chico hoy está mucho más aliviado que hace 5, 6 o 10 años atrás. Uh-huh. Está muchísimo más aliviado y tiene muchas más posibilidades de cumplir con todas esas obligaciones sin tener que correr como se corría antes a los bancos todos los días a renovar un documento para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, hay de todo, Omar. En esto hay gente que le va bien, claro. Y hay gente que todavía no le va bien porque no le ha llegado, porque no se le puede llegar a todos, pero yo creo que el rumbo es el rumbo correcto para que todo el mundo tenga más o menos un bienestar que se merece, ¿no? Así que nosotros estamos muy conformes con el tema de cómo va el comercio, porque eso nos garantiza el trabajo, ¿no? Miguel, volviendo al tema de los festejos, sabemos que planean una fiesta. Le voy a pedir solamente que me dé los detalles más gruesos, porque seguramente hay cosas a definir. Y también le voy a pedir que invite a todos los afiliados que por ahí no han retirado su bono, ¿verdad? A que se acerquen allí a la sede del Centro de Empleados de Comercio. Sí. Lo iba a hacer al final, si usted me lo permitiera, y te agradezco que me lo recuerdes. Lo de los bonos, bueno, como siempre, aquel que no lo pueda retirar, que trate de hacerlo. Nosotros estamos todo el día ahí, uh-huh. Y tenemos gente repartiendo los mismos, así que estamos haciendo todo el esfuerzo para que le llegue a cada uno de los afiliados su bono. Y la fiesta final, sí, la vamos a hacer como siempre, cerrando con un show, que en este caso va a ser el Baiano, este artista que era de los Pericos, que ahora es solista, y vamos a contratar, que eso sí todavía no lo tenemos cerrado, algún espectáculo más para poder hacer una buena milonga, como se decía antes, uh-huh. Para que la gente se divierta y tenga la posibilidad. Bien, ¿saben dónde va a ser, Miguel, ya el show? En Racing. Sí, en Racing. Sí. Bueno, Miguel, por último, ¿está funcionando bien la farmacia en Loma Negra? Loma Negra, sí. La verdad que arrancó demasiado bien. Uh-huh. Y viste que siempre uno, cuando arranca con una expectativa de esa, quiere ir de menor a mayor. Pero esto, según las informaciones que tengo, ha arrancado arriba, digamos. Había mucha necesidad, ¿no? Se ve que había una necesidad. Pero bueno, nosotros para eso estamos preparados. Es decir, ya habíamos preparado gente hacía un semestre que estábamos con la gente lista para que fuera a atender y capacitándola en la farmacia que tenemos ahí en el gremio. Así que, no, muy bien. Y bueno, esto habla de algo que a mí me interesa destacar, que es el conjunto de entidades como y gremiales y mutuales que se juntan para un bienestar, ¿no? Para el bienestar de una población. Bueno. Porque esto lo pudimos hacer gracias a OMA, que en la comisión directiva en la cual conduce Armando Domínguez, se dispuso a darnos un lugar para que Loma Negra tuviese una farmacia, y realmente eso es muy valorable, y nosotros después tuvimos que instalarla, ¿no? Pero bueno, esto es el esfuerzo de dos entidades, gremiales, mutuales, para el bienestar de una localidad, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Perfecto. Miguel, muchas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, Omar y Martín, gracias por llamar. Muy amable. Gracias. El titular del Centro Empleado de Comercio, Miguel Santillán.